Y aquí estamos ya para Tucumán. Tucumano somos bilingües. Te voy a meter un ancaste, voy a largar abriendo el luñero. Cuatro gambas me quiero ir cobrar, le iba a dar un chilo, le iba a largar, columbiando el costo. Aquí, en serio, aquí hablamos distinto. Nosotros decimos un caca, en el sur dicen lombriz. Nosotros decimos a turucuto, en el sur dicen a babucha. Nosotros decimos huicoqui, en el sur dicen coscorrón. En el sur, cuando le dan un juguete para que juegue el chico, dice, dale chichi para que juegue el chico. Y aquí en el norte, el chichi no es juguete. Aquí el juguete es juguete y el chichi es chichi. Sirve para jugar, pero no es juguete. Pero como no quiero que el que esté escuchando ahora estos cuentos se quede con la duda que el chichi, se lo voy a explicar gráficamente. Sube una señora muy exuberante al colectivo, llevamos sus brazos a un pequeño bebé, a la par de ella se siente un señor de traje y corbata impertérrito. Empieza a llorar la criatura, la señora sacó el chichi, señor de la salud, padre celestial de la copa y leche, qué mercadería que portaba ese ser humano. Val, como decía esa maestra, a ver niño, ¿cuál es la mejor leche? La materna, señorita. Claro, por la proteína, no señorita, por la presentación. Ha sacado el chichi esta buena mujer y el babo que estaba a la par no podía creer lo que estaba viendo. El chiquito lloraba y la mujer le decía, toma el chichi. El chiquito lloraba y la mujer le decía, toma el chichi. El chiquito lloraba, toma el chichi. En un momento dado, muy enojada, la señora dice, toma el chichi o se lo doy al señor. El vago entra revolviendo los ojos y la mujer seguía, toma el chichi o se lo doy al señor. El tipo no da más, dice, señora, decídase, hace cuatro paradas que me tenía que haber bajado yo. Y los gauchos nuestros son macanudos, los gauchos realmente están siempre con la inocencia. Se va un gaucho al veterinario y lo encara al veterinario y dice, discúlpeme, ¿qué será posible que me indique algunas cosas que tengo mis dudas? ¿Qué le ando pasando? Me han dicho que usted es médico de los animales. Sí, señor, soy veterinario. Ahí tengo 10 chanchas que no se me preñan en el rancho. Y dice, ¿pero usted tiene chancho? Sí, pero medio travesti el chancho. No le da bolilla a las chanchas. Oiga, ¿y está alguna chancha echada? ¿Y por qué tiene que estar echada? Y porque cuando está echada la chancha significa que está preñada. No, ahí andan por todo el rancho que van a estar echadas. ¿Y cuánto pesan las chanchas? No, yo le he alimentado bien para que tengan chanchitos y yo puedo vender a fin de año unos chanchitos lindos. ¿Y cuánto pesan? Y unos 150 kilos cada chancha, más o menos. No, amigo, dice, ya con ese peso las chanchas no se preñan naturalmente. ¿Cómo? ¿Y no? ¿Entonces no voy a tener chanchito? No, no se preñan naturalmente. ¿Y cómo se preñan? Con inseminación artificial. ¿Y qué es eso? Y dice el veterinario, eso ya es con la participación del hombre. ¡Ah! Así que ahora ya tiene que participar el hombre para preñar la chancha. Así es, amigo. Y cuando está preñada, tiene que estar echada. Así es, amigo. ¡Ah, muchas gracias! Y se va el gaucho para el rancho, carga todas las chanchas en la camioneta, se la lleva para el monte, la atiende él a la chancha. Al día siguiente se levanta a ver si alguna estaba echada. Ninguna, la vuelve a cargar, se la lleva para el monte, la vuelve a atender él a la chancha. El cuarto día estaba muerto el gaucho y le dice a la mujer, anda a ver si alguna chancha está echada. La mujer va y vuelve y dice, no hay ninguna echada. Están todas arriba de la camioneta y hay una tocando bocina. ¡Cuento, gaucho! El vago es que estaba ahí un visitante en el campo y estaba, ¡ah, che, está alta la alfalfa! Sí, ahora vamos a cosechar. ¡Che, chango! ¡Anda a buscar la ropa! Y dice el tipo que estaba de visita, ¿qué hay ropa especial para cosechar alfalfa? No, la ropa interior que dejan la chinita medio y la alfalfa después tranca la cosechadora. ¡Cuento, gaucho! Ahí está este cuento, Didi. Esto dedicado a todos los gauchos que están escuchando. Estaba el gaucho Zoilo mateando en el alero del rancho, oteando el horizonte. Se abre la tranquera, entra un sulky manejado por su peón más fiel a la par del peón, una niña de pelo rojo ensortijado, minifalda y billutería brillante. El gaucho, al ver entrar a la pueblerina, se levanta con su mat para dar la bienvenida. Cuando se acerca al sulky, la colorada le dice al gaucho, ¡papi! El gaucho no tiene una hija colorada en su vida. Dice, ¿dónde la conozco usted, mi hija? Yo soy la Rosaura, tu hija, la que he sido a Buenos Aires hace 8 años. Pero la Rosaura tenía unas trenzas negras con las que bailaba la samba. No, papi, en Buenos Aires no se baila samba, se baila salsa y rap con pelo largo. Pero se ha comprado poca tela, pásese la pollera, mija, ¿eh? Le han quedado muy bajas esas rodillas. Me imagino que con este aspecto se habrá casado. No, papi, no me casé. ¿Por qué no se casó, mija? Porque soy lesbiana. ¿Y a dónde estudió eso, mija? No, papi, lesbiana significa que me gustan las mujeres. Deje de macana. ¿Qué me viene? Mujer con mujer. ¿Con qué se van a entretener las mujeres con las mujeres? Ahí nomás la Rosa ahora mete la mano en la cartera, saca un aparato a pila. Se lo ha puesto sobre la mesa el gaucho. El gaucho no había visto un vibrador en su vida. Estaba con el mate anodadado viendo el vibrador. Entra otro gaucho y dice, ¿cómo anda, don Zoilo? Y dice el gaucho, y aquí, mateando con mi yerno. Los tucumanos se anotan para todo, ¿viste? Ah, se anotan para cualquier cosa. Lo que no sea laburar, ahí están los tucumanos. Ah, salió un aviso en el diario que se necesita un hombre para hacer una misión suicida en el África. Se han presentado entre muchos un tucumán. Viene el primer tipo y si usted quiere ir a la misión suicida del África, sí, agarre ese revólver, vaya esa piecita que está ahí, mate a todos los que están adentro. Entra el tipo y sale y dice, no, maestro, ahí está mi mujer y mi suegra. Por más que quiera ir a trabajar, no la voy a matar, pobre. Deja la pistola y se va. Llega el segundo candidato. ¿Usted quiere a la misión suicida en el África? Sí. Vaya y métase con este revólver, mate a todos los que están adentro. Sale el vago y dice, mire, mi mujer y mi suegra no sirven, no, pero no la voy a matar para ir a laburar. No, pobre, ahí están adentro las dos. Llega el tucumano y dice, ¿usted quiere a la misión suicida del África? Sí, primo. Bueno, tómese el revólver, entre esa pieza y mate a todos los que están adentro. Entra, che, se empieza a escuchar unos tiros, griterío, un escándalo. Sale toda la ropa rota el tucumano y le dice el coordinador, ¿qué ha pasado? Dice, yo quiero que, ¿sabe quién es el idiota que le ha puesto bala de fogueo a este revólver? Adentro estaba mi mujer y mi suegra, le tenía que matar a sillazo la he muerto. Se terminó la tristeza.